Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Continuamos con el monográfico dedicado al barcelonés Víctor Nubla, recientemente fallecido. El 25 de enero de 1992, Macromasa y Super Elvis se encerraron en el estudio de LMD para grabar un single de la colección del Tarot que el sello G3G estaba produciendo por entonces. Concretamente, la carta elegida fue El Sol. Se trata de la primera colaboración entre ambos grupos, que de sus nombres formaron el anagrama Macro Elvis Supermasa. Super Elvis fue un grupo de música experimental e improvisada formada en Barcelona, activo entre los años 1986 y 2001, y estuvo formada por Anki Toner a la voz armónica textos, Meteo Giraldez a la guitarra, bajo, acordeón, piano, viola, percusión, y Raymond Aymerich al piano, guitarra, bajo, batería, percusión y melódica. En 1995 se unió al grupo Alfredo Costa Monteiro al acordeón, piano, guitarra, bajo y percusión. Acostumbraban a hacerse acompañar por músicos invitados tanto en directo como en el estudio de grabación. Sus colaboradores más habituales fueron Mark Cunningham y Jacob Draminski Hochmark. Otros músicos que colaboraron con el grupo fueron tres: Oriol Perucho, Pascal Comelade, Juan Craig, Marcus Brois, Anton Ignorant, Javier Piñango, Javier Collis, María José Peña o el propio Víctor Nubla, entre otras. Vamos a escuchar a continuación a Macro Elvis Supermasa con la siguiente formación: Juan Craig a la voz y saxo barítono, Víctor Nubla al clarinete bajo, Anki Toner a la voz y armónica, Meteo Giraldez a la guitarra y Raymond Aymerich al teclado. Oh, puertas de sal. No despierta Caucas. No. Caucaso no te dejará estar. Atención a su broken sistema. Cuidado. Solo te dejará estar. Si te duermes, no trabajes. No, no. No pruebes de rascar. Deja ya tus malos modos. Ningún método te puede salvar. No despierta Caucas, sus ojos son como el cielo. No, no. No despierta Caucas, sus ojos son como el cielo. No, no. No despierta Caucas o te escupirá. Atención a su broken sistema. ¡Cuidado! También en 1992, concretamente en octubre, se publicó el nuevo trabajo de Macromasa, nuevo cambio de discográfica para el proyecto quizá más ambicioso del trío Krek, Nubla, Ignorant. Un disco conceptual que les lleva en una dirección sensiblemente distinta. Krek y Nubla han comenzado a explorar el submundo Pérez, estado físico-mental que generará una extraña cosmogonía, un folclore propio y toneladas de textos. Los Hechos Pérez es, de hecho, la banda sonora de una novela del mismo título. Hay muchas novedades en este disco. Aparecen tres temas de la serie Los Aspectos, género que el grupo bautizó como música consecuente, del que existe totalmente inédito un disco completo grabado ya sin Ignorant pocos años más tarde. Los tres músicos tocan aquí muchos más instrumentos y, como ya hicieron en Espejo Rapidísimo, incorporan la voz cantada y también recitada. Se trata, como decíamos, de un disco concepto laberíntico con temas muy distintos entre sí. Collages, largos desarrollos, piezas solemnes, otras llenas de humor, momentos delicados y trallazos sónicos, con el que comienza la misión de la asociación para el resurgimiento de la gran Oreja Pérez, el desarrollo del concepto del submundo. Krek, Nubla e Ignorant invirtieron prácticamente 2 años en este trabajo, que se grabó íntegramente en el estudio de LMD. Así los músicos controlaron todo el proceso, grabaron y se ocuparon también de la producción. Hortensia Pool vuelve a cantar en el espigado aspecto de Martina. Durante el periodo de grabación de Los Hechos Pérez, el grupo fue muy prolífico en el estudio y grabó temas para compilaciones internacionales, así como mucho otro material que quedó inédito. El LP fue publicado en 1992 y el CD en 1993 por G3G Records. Vamos a escuchar a continuación el tema Introducción a la ciencia del submundo, El radiador aceptable, incluido en este disco. We'll be right back. Tras la edición de Piedra Nombre, Víctor Nubla trabajó hasta 1994 con la unidad MCO hasta producir material para un triple CD que apareció ese año financiado por H-Ronir a través del sello Zanfonia. Esta música fue compuesta, interpretada y grabada por Víctor Nubla en el Laboratorio de Música Desconocida con una unidad portátil MCO entre 1989 y 1994. Escuchemos a continuación un extracto. El 16 de junio de 1995, Macromasa presentó Muelles Sensoriales 1 en el Festival Sonar. Era, por decirlo así, la culminación del proceso comenzado un año antes para llegar a poder tocar los instrumentos de viento sin soplar en ellos ni sostenerlos. Y ciertamente el grupo realizó el concierto sin producir ni una sola nota. Los dos instrumentos electrificados fueron frotados, golpeados, arrastrados o utilizados como megáfono, entre otras cosas. La pieza, que no era en absoluto una improvisación, constaba de diversas partes, a través de los cuales se relataba un viaje espacial y ciertas circunstancias relacionadas con un perro, mediante insertos de voz que explicaban cada etapa de la travesía. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Bienvenidos a los Muelles Sensoriales 1. Esperamos que su maniobra de atraque haya sido un éxito. Una vez instalados cómodamente en nuestra nave, les invitamos a un viaje. Para comenzar,

Seguidamente se publicó otro disco de Macromasa, titulado Unju. Las flores amarillas también dan entradas nuevas a los perros. Este álbum, publicado originalmente en CD por Música Secreta, es la aplicación de las técnicas de muelles sensoriales 1 a la formación Zog, es decir, clarinete bajo, saxo barítono y dos baterías. El trabajo en estudio permitió además añadir pistas de otros instrumentos. Vamos a escuchar a continuación un extracto de este disco. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar un extracto de Música Cotidiana 1987-1996, otro trabajo en solitario de Víctor Nubla. Nubla no dejó de trabajar con el MS-20 después de 1986, aunque lo compaginó con la exploración del método MCO y el sampler. La serie de 17 piezas mantiene la línea de temas compuestos entre 1982 y 1986, con el uso fundamental del MS-20 y esporádicas pistas de clarinete eléctrico y voz. No hay uso del órgano en estas piezas. El título es bastante clarificador. No son tanto composiciones a modo de canción como en Dance Music, sino ambientes para ser escuchados a diario, inspirados en situaciones cotidianas, más próximos a algunas de las series de la integral para MS-20, aunque más desarrollados. Aún así, son temas mucho menos cargados de pistas, sin apenas elementos solistas y esencialmente repetitivos. Escuchemos a continuación un extracto. Puerta de Heliogabal es el siguiente disco de estudio de Macromasa, después de Las Flores Amarillas. El título hace referencia al sonido de la puerta del bar Heliogabal en la época en que se produjo este disco grabado como el anterior, en ERS Studio. Macromasa contó con varios invitados de lujo en la grabación. Se trata de la formación base más Casper T. Toeplitz al bajo eléctrico y la participación de Manuel Vázquez Montalbán recitando un poema de Macromasa. Esta fue la formación en este disco. Víctor Nubla, los clarinetes, voz, teclados, cintas, impresoras y flor de loto. Juan Crecalox, saxos, voz, teclados, cintas, armónica, guitarras y flor de opio. Patri Martínez a la batería, Gosboard, kalimba, bongo y bajo. Y Pep Figueras a la batería, bongo, berimbó y trombón. Los músicos invitados fueron Pere Boada al bajo, Marcus Brois a la trompeta, Casper T. Toeplitz al bajo eléctrico, Eric Blanchard al cello y Albert Jiménez a la guitarra eléctrica. Vamos a escuchar a continuación varios temas de este disco. Esta noche tengo tanto sueño que no puedo dormir. Es la estrella de espinas, de nubes y flechas. Me devuelve. es una cadena, una pena para la tarde y 6 signos para la historia. Thank you. 10. Es 10. Una. Número. Thank you. Nula pasó el año 1997 haciendo grabaciones de campo con su DAC portátil y después aplicó el mismo sistema empleado en Quantos Represalia para grabar este ejercicio de música concreta que vamos a escuchar a continuación, pero utilizando exclusivamente grabaciones de sonido ambiente de la naturaleza y de la actividad humana. Concretamente, las tomas fueron hechas en diferentes ocasiones en Barcelona y Rupiá. Nubla masterizó el material para hacer un disco que debería haber aparecido en un sello francés poco después, pero al final no sucedió y 1997 quedó sin editar hasta la fecha. Thank you. Seguidamente vamos a escuchar Distant Lighthouse from the Villas. El tema que abre, Seven Harbour Essence, otro disco tocado y grabado por Víctor Nubla en el Laboratorio de Música Desconocida, con una unidad portátil MCO. Thank you. Tao Point es el resultado de una semana de trabajo en Maspinoses con una unidad portátil MCO. Es la única grabación conjunta de Nubla con Tibetan Red, alias del artista entre Canadá y Cataluña, Salvador Francés. Más información en www.salvadorfrancés.com. Si no puedes escuchar este disco con unos buenos auriculares o un equipo IFI que te brinde las frecuencias graves, no vale la pena que lo escuches, porque está basado en eso precisamente. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Con esta colaboración nos despedimos hasta el tercer y último capítulo sobre la figura de Víctor Nubla. En las locuciones, edición, control de sonido y selección musical estuvo César Pradíes. Hasta el próximo programa.